Jueves 8 de septiembre. Adorar a sus pies. A lo largo de la historia del cristianismo, la iglesia se ha dividido sobre el tema de la divinidad de Cristo. ¿Fue Jesús verdaderamente Dios eterno, uno con el Padre desde la eternidad? ¿O fue creado más tarde y llegó a la existencia por medio del poder creativo del Padre? Temprano en nuestra iglesia existió alguna confusión en cuanto a este asunto, y Elena de White hizo muy claro hace años cuál era su posición que como iglesia hemos aceptado plenamente hoy. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de Él, y será llamado su nombre Emmanuel, deseado de todas las gentes, página 11. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de la divinidad de Cristo? Mateo capítulo 2, verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo capítulo 9, verso 18. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal, y se postró ante Él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Marcos capítulo 7, versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lucas capítulo 24, versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Juan capítulo 9, versículo 38. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Jesús fue muy claro en su respuesta a Satanás, Mateo capítulo 4, versículo 10, que sólo se debe adorar a Dios. Esto lleva a un punto importante: Cristo nunca rehusó la adoración de la gente. No hay ningún ejemplo en el que la gente lo haya adorado y Jesús les dijera: No me adoren a mí, dirijan su adoración sólo hacia el Padre. De hecho, lo opuesto es el caso. Escucha Lucas capítulo 19, versículos 37 al 40, que nos indica la respuesta de Jesús a los fariseos acerca de su actitud hacia los que lo adoraban. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El punto aquí es para reiterar el mismo tema. Jesús debe ser el centro y el foco de toda nuestra adoración. Cada canto, cada oración, cada sermón, todo lo que hagamos debe dirigir nuestras mentes hacia Cristo, el Dios encarnado que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. la adoración que nos deja con un sentido de respeto, amor y reverencia por nuestro Señor, es adoración que sin duda es agradable a Dios.